desde Plaza Pagano. ¿Cómo estás? ¿Estás participando ahí en la convocatoria, Tina? Sí, acá estamos en Plaza Pagano desde muy temprano en la mañana, organizando un poco todo esto. Contanos qué se resolvió en la asamblea, Tina. Bueno, están hoy en la mañana fueron varios grupos de trabajo a Nahuelpan. Están subiendo el terreno, lo que sabemos es bastante complejo. Es muy importante que la gente que va esté con ropa preparada para el fuego, que tengan conocimiento del lugar, que sigan el acompañamiento de la comunidad y trabajemos en conjunto. Algo que, bueno, es eso, acaban de bajar unas compañeras. Sí, bajaron unas compañeras a seguir pidiendo cosas. Estamos cocinando en la cocina del Centro Cultural Galeano. Lo que agradecemos un montón es la posibilidad para poder mandar comida ya hecha para la gente que está arriba. Hay que subir toda la comida caminando con mochilas porque es un terreno que ya es inaccesible para vehículos. Claro. Contanos un poquito qué dijeron las compañeras que bajaron hace un ratito. ¿Contaron esta situación, digamos, que se necesita comida? Sí, que se necesita comida, que hay un reservorio de agua pero que está vacío. Entonces estamos buscando cómo poder llevar agua hasta allá. Estamos recibiendo muchísimas donaciones, lo cual también agradecemos un montón porque son un montón de recursos, ya sea desde comida para las viandas, a papel film para poder transportarlas, dinero para poder buscar maneras de transportar agua. Buenísimo. Eso es lo que estamos tratando de resolver ahora. En Lago Puelo había algún grupo de vecinos que estaban por convocar a los comerciantes a ver si hacían algún aporte. ¿Ustedes recibieron alguna información al respecto o no? Mira, hasta ahora, personalmente, yo no recibí ninguna información. Bien. Pero sí sé que hay un montón de compas allá que están también haciendo un montón moviendo. De movidas. Está bueno. Para viandas, para agua congelada, para transportar agua en cantidad. Sé que acá los comerciantes de Bolsón también están poniendo un montón. Bien. Así que eso está. Lo que está pasando es una red hermosa que no paran de llegar personas con bolsas y con cosas, y desde algo chiquito hasta algo inmenso. Está pasando algo muy fuerte, sí. ¿El turismo cómo está? Ya que te pregunto, ya que estás en la plaza, por ahí se ve enfrente, ¿no? Sí. ¿Qué sí. hacen? Se acercan, preguntan. Obviamente el fuego no se puede tapar, ¿no? No. Como hay humo, se siente el olor. Uh-huh. Y bueno, por más de que no se vea directamente, porque el piltri acá como que... Sí, hola. No nos permite ver directamente las llamas desde la plaza, igualmente convivimos con eso. Bueno, ¿qué le dirías a los turistas que se acercaron este año a la comarca? Habitar el bosque conscientemente y dejarse habitar por el bosque. También eso de conectar realmente con la sabiduría que tienen estos bosques ancestrales, que tiene la tierra, que tiene la gente que habita acá. No descuidar, bajar un poco, ¿no? Eso. A eso vinieron, se supone. Claro. Sí. Sacarse las zapatillas de trekking y ponerse en patas sobre la tierra, ¿no? Sí. Un poco eso, sí. Para sentirse. Sí, escuchar. Claro. Escuchar el silencio y las voces del bosque. Eso es importante. Es algo que acá valoramos mucho. Bueno, no sé si querés agregar alguna otra cosita o si hay alguna otra necesidad que haya para esta emergencia. La contamos. Bueno, seguimos recibiendo donaciones en los murales de Plaza Pagano. Bien. Vamos a estar hoy todo el día. También hay un CBU para aportar dinero. Bien. Desde cualquier punto del país, del mundo, de la galaxia. Hay también una cuenta de Mercado Pago. Y fuerzas también se necesitan, mismo para acá, para organizar o para poder transportar las cosas. Eso, que seguimos tejiendo esta red que cada vez es más grande y eso es maravilloso. Buenísimo, te agradecemos un montón la comunicación. Suponemos que van a seguir ahí. Un abrazo, gracias por el laburo. Gracias a ustedes por el espacio y por la difusión. Chau.